El viernes 16 se dará comienzo al acto oficial a la hora 10, con presencia de los abanderados del Liceo de Porvenir y de la Escuela número 14 y de las escuelas de la jurisdicción. Seguiremos con el descubrimiento de un dibujo-retrato que va a realizar un vecino de acá del pueblo, Marcelo Mucio. Se entregará una ofrenda floral al monumento que tenemos acá en la avenida. Y después iremos con la parte cultural, con presencia de las alumnas de la Escuela de Danzas de Laura Galín, con danzas españolas, y cerraremos el acto con el pericón que lo van a brindar padres y alumnos de la Escuela número 14. El sábado 17 va a comenzar 14:30 con el desfile de aparcerías desde La Lata hacia aquí, hacia el pueblo, ¿sí? Va a dar su recorrido por las calles, se va a encontrar en el polideportivo. Después se continuará con, bueno, en el escenario se va a encontrar Hugo Núñez y el payador Leonardo Silva. Después daremos continuidad con una misa criolla, que tenemos aquí presente al padre. Después de la misa criolla van a comenzar los espectáculos de danza, brindados por el municipio de Porvenir, con dos grupos de acá, pertenecientes al municipio. Se continuará con un grupo de zumba, también de acá del pueblo, ¿sí? Las Roditas, a cargo de la profesora Blanca Núñez. Y continuaremos después con todo lo que es espectáculo musical, ¿sí? Comenzando con Juliana, brindado desde la Intendencia de Paysandú. Se continuará con Nicolás Zavala, que viene desde Argentina, cerrando con el grupo La Planadora, también desde Argentina. Este evento está organizado por el municipio de Porvenir, y apoya este evento la Intendencia de Paysandú, y también contamos con el apoyo de la Intendencia de Salto, que brindan los grupos provenientes de la República Argentina.